Eduardo Díaz dice: 1.500.000 pesos asignó el Banco Interamericano de Desarrollo BID a cada familia mapuche del programa Orígenes. Sin embargo, el gobierno regatea apenas 504.000 pesos pagaderos en 4 años. ¡De pantalla! De palo blanco han usado al mapuche para que el millón de pesos restantes los atrape una red tejida por otras personas, dejando a esas familias mapuches en la pobreza. Todos sabemos que esta triste realidad la vamos a cambiar. Nunca dejaré de luchar para que el dinero que la ley destina al pobre se focalice íntegramente en el pobre, en la clase media empobrecida, en el pequeño agricultor, como ocurre en los países más modernos del mundo. Vamos, sureños, que se puede, ayúdame en diciembre a sacar la primera mayoría para hacer los grandes cambios. A ver que se puede quitarse los miedos, pintarse la cara con los...